Capítulo 18. En el camino. La capacitación que recibí en el London Bible College fue extremadamente valiosa. Siempre ha sido un gran incentivo para mí orar y estudiar con jóvenes de 25 naciones que han dedicado sus vidas al servicio del Señor. Todos los fines de semana viajaba con un equipo evangelístico del colegio. Tenía que pagar casi 500 libras esterlinas en matrículas escolares cada año. Regularmente recibía informes de la oficina de que se había depositado dinero en mi cuenta. El dinero necesario estuvo disponible durante toda la escuela, sin que yo supiera nunca quién era el donante secreto. Pasé las vacaciones de Navidad, Semana Santa y verano en Zúrich para ayudar en el trabajo. En la primavera de 1971 nos cedieron el sótano de la residencia de ancianos. Los cristianos de Zúrich, en su mayoría jóvenes a quienes capacitamos, donaron su tiempo y dinero para convertir el sótano en un salón de té cristiano. Queríamos hacerlo lo más cómodo posible para que los jóvenes se sintieran cómodos allí. Alrededor de 150 personas han participado hasta ahora en nuestra formación de discipulado. Varias personas ayudaron activamente en el trabajo. Después de mucha oración y varias experiencias, adoptamos ciertos principios. Esto nos llevó a nunca pedir donaciones ni comunicar nuestras necesidades a los demás. Queríamos confiar en Dios y no en las personas. Si alguien quisiera apoyarnos, el Señor debería ponerlo en el corazón de esa persona. Otro principio era estar motivado por el amor de Cristo en todo. Dios nos dio a su Hijo por amor. Cristo murió por nosotros por amor. Oramos para que Dios nos ayudara a servir y proclamar a Cristo por amor. No queríamos servir porque esperábamos una recompensa en el cielo. El versículo 2 del segundo capítulo de la segunda carta a Timoteo expresa nuestro tercer principio: lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga esto a personas fieles que sean capaces de enseñar a otros. Vimos cómo nuestra tarea principal capacitar a otros para que sean discípulos y colaboradores para que puedan ganar a otros para Cristo y enseñarles a su vez. Desde el principio, sabíamos la importancia de una instrucción bíblica exhaustiva y una capacitación de discipulado específica. Los nuevos conversos necesitan saber en quién creen y por qué. Una cosa es comenzar como cristiano con gran entusiasmo, pero otra muy distinta es crecer diariamente en la fe y llevar a otros a Cristo. La alegría recién descubierta puede durar días o incluso semanas, pero cuando surgen dudas y tentaciones y aparecen viejos amigos para tentarte a regresar a tu antigua vida, la tentación puede volverse demasiado grande. El entusiasmo no es suficiente para soportar las luchas y pruebas de la vida cristiana. Cristo vino no solo para abrir el camino al cielo a las personas, sino para cambiarlas aquí y ahora. Jesús quiere discípulos que le obedezcan. Quien no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Proclamamos estas palabras de nuestro Señor con todas nuestras fuerzas. Todo el equipo luchó conmigo contra la influencia del misticismo oriental, que tan asombrosamente se está afianzando en Occidente. Desde que me convertí al cristianismo, había visto cómo el pensamiento occidental estaba cada vez más influenciado por el pensamiento oriental. La filosofía de los gurús de la droga Timothy Leary, Alan Watts y Allen Ginsberg tiene una influencia hindú tan fuerte que coincide en gran medida con las enseñanzas de gurús hindúes como Muktananda, Maharaj y Maharishi Mahesh Yogi. Esta nueva conciencia, nacida del culto a las drogas y del misticismo, determina cada vez más el pensamiento en las universidades, las conversaciones en clubes y fiestas e impregna la industria cinematográfica y la televisión. Poco después de que Maharishi Mahesh Yogi apareciera en el programa de televisión estadounidense Merv Griffin, visité su sede mundial en Seelisberg, Suiza. Me informaron con orgullo que 1 millón de estadounidenses habían cambiado a la MT, meditación trascendental, como resultado del programa. TM es hinduismo con capa de azúcar. Su carácter puramente religioso se disfraza hábilmente con eslóganes serios que suenan a científicos para que la gente de orientación occidental caiga en la trampa. Consideré que era mi responsabilidad exponer en público esas mentiras deliberadas. En mis conferencias advertí contra el yoga y la meditación como trampa satánica. A menudo hablaba en las universidades sobre religiones comparadas porque conocía el hinduismo y el cristianismo por experiencia propia. Pronto también llegaron invitaciones de países no europeos. Mientras estaba en Israel a finales de 1972, me llevaron a regresar a Trinidad para una visita. Aunque todos los vuelos estaban completos y, por lo tanto, había largas esperas, por la gracia de Dios me dieron un asiento de Tel Aviv a Londres. Desde allí pude volar a Puerto España sin demora. Un amigo mío estaba en el aeropuerto y me llevó a casa en su coche. Fue como un milagro cuando, 15 minutos antes de la medianoche, subí las escaleras y entré a la sala. Era Nochebuena. Rabí. Es un regalo de Dios. Gritó mamá. Le pedí al Señor que te enviara aquí en Navidad, que reencuentro celebramos después de 6 años. Mamá estaba envejeciendo y mucho más débil que hace 6 años, pero todavía alababa a Dios y era un testigo vivo de Cristo. Pasamos hermosas horas leyendo la Biblia y orando juntos. Todavía no podíamos creer cómo Cristo había cambiado tan profundamente a todos y cada uno de nosotros. Fue una gran alegría reencontrarnos con viejos amigos, hindúes y cristianos. También tuve la oportunidad de predicar el Evangelio en toda Trinidad. Apenas había regresado a Europa cuando me enteré de que mamá estaba gravemente enferma. La enfermedad se prolongó durante varias semanas hasta que pareció recuperarse. Entonces, de repente llegó la noticia de que ella se iba a casa. El funeral no estuvo acompañado de fuertes lamentos, como es común en los entierros hindúes. Conocimos a Ma en el cielo con el Señor y no en la tierra en un cuerpo nuevo, en un nuevo ciclo de dolor, miseria y muerte. Volvería a ver a mamá cuando Cristo regresara, y eso podría ser muy pronto. Todas las señales apuntan a ello. Agradecí a Dios haber podido visitarla una vez más antes de que Él la llevara a casa. El recuerdo de su vida cristiana y las horas que pasó de rodillas en oración fueron para mí un incentivo constante para vivir una vida de devoción voluntaria al Señor. En el invierno de 1975, uno de mis sueños finalmente se hizo realidad. Fui a un viaje misionero al este con otros 22 cristianos de nuestro ministerio. En Yugoslavia, dos de nuestros tres autobuses VW fueron detenidos y sus ocupantes arrestados porque estábamos distribuyendo literatura cristiana. Al cabo de unas horas se les permitió volver a correr y el viaje pudo continuar. En el camino por Turquía tuve el gozo de predicar por primera vez en un país islámico. Algunos musulmanes vinieron al Señor. En Estambul viví con un matrimonio joven que se había convertido 3 años antes en Zúrich. Fue un gozo verlos servir al Señor y crecer en la fe. El joven pertenecía a una de las familias más ricas de Turquía. Vivía en Zúrich con una joven francesa, como un playboy. Ambos eran muy adictos a las drogas cuando les compartí el Evangelio en el centro del equipo en Zúrich. Fueron cautivados por la buena nueva, confesaron sus pecados a Dios y aceptaron a Cristo en sus vidas. El padre entonces amenazó con desheredar al joven, a lo que él respondió que para él Cristo valía más que el mundo entero. Los dos se casaron y ahora están tratando juntos de ganar gente en Turquía para el Señor. En Pakistán experimentamos una gran apertura al Evangelio. Dos jóvenes suizos fueron mis traductores. Hace varios años habían seguido la ruta de las drogas hacia la India, profundamente involucrados en las drogas y el misticismo. Dios los había alcanzado milagrosamente en Pakistán, donde aceptaron a Cristo en sus vidas. Habían regresado a Suiza y asistieron a nuestra escuela de discipulado. Ahora pudieron traducirme al urdu mientras predicaba el Evangelio en varias ciudades de Pakistán. Por falta de tiempo, los empleados restantes regresaron a Suiza. Mi viaje me llevó más lejos, a la India. Quería conocer a algunas personas allí y luego visitar a mi madre en Bombay, donde se alojaba en el templo de su gurú. Entrar en Pakistán fue fácil, pero cuando quise salir me arrestaron. Se pensaba que era un gran espía. Entonces llamaron al jefe a la sede en Lahore. Quería interrogarme personalmente antes de que me juzgaran debidamente como agente indio. A excepción del guardia armado en la puerta, me dejaron solo mientras esperaban al jefe. Me aseguraron que era un hombre muy santo. Habría realizado 3 peregrinaciones a la Meca. No sabía cómo eso lo calificaría para este puesto como comandante de policía en Lahore. Para mí tampoco fue un gran consuelo. Un musulmán piadoso difícilmente trataría a un cristiano con más indulgencia que a un hindú. Pero solo parecía tener una oportunidad si podía demostrarle que era cristiano. También me comprometí a aprovechar cada oportunidad para dar testimonio de Cristo a los demás. Durante esas 3 horas de espera, todo un caleidoscopio de recuerdos apareció ante mí. No me arrepiento de haber venido a Pakistán. Si como resultado de mi visita solo una persona recibió el perdón de los pecados y la vida eterna en Cristo, entonces el viaje habría valido la pena. Y muchos habían recibido a Cristo. Tal vez lograría convencer al comandante de que no era un espía, ni un hindú. Los demás agentes estaban convencidos de que estaba mintiendo. Como odiaban a los hindúes. Mi muerte habría sido una pequeña satisfacción para ellos, para los miles de musulmanes que habían sido asesinados por hindúes. Especialmente si fuera un espía indio. En ningún lugar la fe es tan probada como ante la muerte. Ahora tenía más confianza que nunca en que Cristo me amaba y que la muerte física solo traería mi alma a su presencia. Mi corazón se llenó de gratitud al pensar en todas las cosas buenas que había hecho por mí. Estaba en las manos de Dios y no deseaba nada más que su voluntad, su glorificación. Me vinieron a la mente las palabras que Pablo había escrito desde la prisión, que Cristo sea magnificado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pensé en los escritos de Tozer y Gálatas 2 y 20, estoy crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Yo ya había muerto en él. La muerte ya no podía dañarme. Por eso no tenía miedo de estos hombres. ¿Por qué estás espiando en nuestro país? Fue la primera pregunta del jefe cuando finalmente llegó. Pero no soy un espía, protesté, nunca haría eso. Parecía complacido. No. ¿Por qué no? Porque soy cristiano. Eres cristiano. ¿No es ese tu pasaporte? Preguntó. A Mahara allí no se le llama cristiano. La expresión de su rostro parecía decirme, no me dejaré tomar por tonto. Sí, mi nombre es Maharaj. Pero todavía soy cristiano, respondí enfáticamente. Primero tienes que demostrármelo. Él sonrió con superioridad. Esto me sorprendió. Nunca había pensado en eso. ¿Cómo se suponía que iba a demostrar lo que creía en mi corazón? Aquí nadie me conocía, nadie podía dar testimonio de ello. ¿Eres musulmán? Pregunté cortésmente. Sí. ¿Puedes demostrarme que eres musulmán? Debería darse cuenta de lo irrazonable que era esa pregunta. ¿Por qué debería hacerlo? Él respondió. No soy un espía. Pero yo tampoco soy un espía. Entonces pruébame que eres cristiano. Y esa sonrisa de nuevo. Bien, respondí mientras abría el maletín, aquí está mi Biblia. Como hindú, tendría yo una Biblia. Como espía inteligente, sí, él se rió. Sostuve las páginas debajo de su nariz. Mira, todo subrayado, página por página. Estos son versos que se han vuelto particularmente importantes para mí. Cualquier espía podría hacer eso. Metí la mano en el maletín de nuevo. Estos son otros libros cristianos, y aquí hay cartas de personas que he guiado a Cristo. Léelo. Me despidió con impaciencia sin siquiera abordar mi última evidencia. ¿Crees que soy estúpido? Todo esto se puede hacer fácilmente. Me quedé paralizado. Ciertamente no podía demostrarle que era cristiano. Entonces pensé en otra cosa. Tengo una prueba más, dije, metiendo la mano en el maletín por última vez. Si eso no te convence. Es el manuscrito de la historia de mi vida. Lo coloqué sobre el escritorio frente a él. Está todo ahí, mi vida anterior como hindú y cómo me convertí en seguidor de Jesucristo, el Mesías. A ningún espía se le ocurriría inventar algo así. Mira todas las páginas. Con una mirada escéptica hacia mí, abrió el manuscrito y comenzó a leer. Esa era mi última esperanza. Mientras leía página tras página, oré y observé la expresión de su rostro. En el capítulo 14, la muerte de un gurú, todavía no había progresado en la escritura, comenzó a leer más lentamente. Parecía cautivado por cómo yo había entregado mi vida a Cristo. Hacia el final del capítulo, cuando leyó sobre la quema de los ídolos, gruñó de acuerdo y asintió con la cabeza. El Corán prohíbe la idolatría y los musulmanes derribaron muchos templos hindúes con sus ídolos cuando conquistaron la India hace siglos. Volvió a leer el capítulo lenta y cuidadosamente. Creo que eres cristiano, dijo finalmente, pero su expresión no se había vuelto más amigable. ¿Pero qué buscabas en nuestro país? ¿Cómo debería responder eso? Había ido de mal en peor. Había oído hablar de cristianos que habían sido asesinados en Pakistán por predicar a Cristo a los musulmanes. Le pedí sabiduría a Dios y elegí mis palabras con cuidado. Tienes un gran país, le dije con sinceridad, pero también hay muchos problemas aquí. Vine de Suiza con un grupo de 22 personas. Visitamos hospitales, orfanatos y leproserías y ayudamos a aliviar las necesidades espirituales y físicas. Amamos a su gente y a su país. No pudimos ayudar mucho, pero hicimos lo que pudimos. Me había estado observando de cerca. Ahora se reclinó en la silla y respiró profundamente. Por primera vez su rostro parecía relajado. Abrió mi pasaporte, tomó el sello y presionó el permiso de salida en la página donde estaba escrito el permiso de entrada. Luego me entregó el pasaporte y me dijo, «Puedes irte». Di gracias a Dios y salí como un hombre libre, pasando junto a la Guardia Armada. Los agentes que me habían interrogado previamente y que esperaban afuera me miraron asombrados. No podían creer que me estuvieran dejando ir. Agradecí al Señor por su bondad y oré para que el alto funcionario conociera a Cristo a través de la historia que había leído. Él había creído la historia y había quedado visiblemente conmovido por mi conversión a Cristo. Pero no pude deshacerme de los problemas. Los indios rápidamente me llevaron a una habitación trasera y comenzaron a interrogarme. Probablemente pensaron que era un espía pakistaní. Debe ser pakistaní, afirmó el alto funcionario. Ningún indio se quedaría en Pakistán. ¿Qué estabas buscando allí? Soy seguidor de Jesucristo y prediqué el Evangelio allí. Se supone que tú, como brahmán, eres cristiano. Los intocables se convierten al cristianismo, pero no los brahmanes. No te creo. Bueno, entonces te diré cómo sucedió. Comencé mi historia y él escuchó con creciente atención. Cuando terminé, sacudió la cabeza sorprendido, abrió mi pasaporte, estampó el sello de entrada en una página en blanco y firmó. Buen viaje, me deseó con voz amistosa. No se puede describir la India, tienes que verlo por ti mismo. La miseria, la pobreza y la superstición son increíbles. Si los pueblos nos impactan, entonces la horrible vida en la ciudad desafía toda descripción. En Calcuta, mi anfitrión me dijo que más de 1 millón de indios viven a duras penas una existencia miserable en las calles de esta ciudad. Ni siquiera poseen una choza de paja o barro. Terminan donde nacieron, en un callejón lúgubre o en la acera bajo el sol, sin haber conocido nada más que miseria y desesperanza. Habían intentado en vano apaciguar a los dioses o pedir ayuda a aquellos que no conocían el amor ni la misericordia. Hay algo más absurdo para estos réprobos que les enseñen que lo único que tienen que hacer es reconocer que son Dios. Y consolarse con el hecho de que las heridas purulentas del cuerpo, el hambre persistente en el estómago y el vacío sordo del corazón son solo maya, una ilusión. Existe un engaño más satánico. Me duele el corazón cuando pienso en las masas que sufren en la India. Es increíble que Occidente mire a la India en busca de una visión espiritual. Sé por experiencia propia que el hinduismo, con sus enseñanzas fatalistas sobre el karma y la reencarnación, es la raíz de los problemas de la India. Qué ceguera extrema es considerar el misticismo oriental como una verdadera iluminación. El triste estado de la India es un testimonio elocuente de esta oscuridad. Este fraude solo puede provenir de la misma fuente diabólica que engaña a millones de personas hacia un falso paraíso mediante el consumo de drogas. Fue una experiencia alegre, aunque extraña, conocer a la madre por tercera vez en 21 años. Poco después de mi partida de Trinidad, ella abandonó el templo de Puerto España, renunciando al prestigioso puesto en el que se decía que había sido tan feliz. Con financiación de amigos ricos, abrió una escuela para niñas. Todos estaban seguros de que bajo su dirección se crearía un centro de formación de primer nivel. Aunque se suponía que la escuela no estaba comprometida con ninguna dirección religiosa, le había dado al yoga un lugar crucial en el plan de estudios. Ella quería enseñar esta materia ella misma. De repente, un fin de semana hizo las maletas y desapareció sin previo aviso. Cuando los estudiantes llegaron a la escuela el lunes, la casa estaba cerrada. Ni siquiera dejó una explicación. Más tarde, la tía Repti se enteró de que Guru Muktananda la había llamado a Nueva York. Pasó un año allí intentando ganar discípulos para Muktananda entre los estadounidenses ricos. Luego regresó a la India con un grupo de nuevos conversos a su templo principal, donde asumió un cargo de responsabilidad. Cuando llegué allí, había alrededor de 100 jóvenes occidentales en su templo cerca de Bombay. Había muchos menos de lo habitual porque la mayoría se había ido de vacaciones por unos días. El complejo de edificios de este popular gurú destacaba como un oasis de prosperidad en medio de la pobreza abyecta. Me resistía a vivir en este templo hindú. Se despertaron los recuerdos. Claramente sentí la presencia de las fuerzas de la oscuridad. Sin embargo, agradecí todas las oportunidades de hablar con los occidentales que vivieron y estudiaron allí. Mira la miseria que hay a tu alrededor. Con sus recursos naturales y su fuerza laboral, la India debería ser uno de los países más ricos del mundo. Pero su filosofía religiosa lo arruinó. Esto es una tragedia. ¿Cómo puedes volverte al hinduismo ante tales hechos? Estamos hartos del materialismo de Occidente, fue su respuesta habitual. La India hoy está tratando desesperadamente de adoptar la tecnología occidental, junto con el materialismo. El gobierno espera que esto salve a millones de personas hambrientas. No solo Occidente, sino también la mayoría de los hindúes ricos son materialistas. El hinduismo no os librará de esto. Solo Cristo puede hacer eso. Mire las casas que Muktananda construyó con dinero de Occidente. Pero ¿cuánto dio a los pobres que viven en estas miserables chozas? Su magnífico asiento está rodeado de necesidad y miseria. Cristo es la única esperanza para ti y para mí, y para la India. El materialismo que rechazas no es el cristianismo.